ahora sí viene un tema que cuando lo pedían por mi barrio decía, ¿quién la juna? ¿Quién la juna a esa atrevida? Decía yo. A más de una la habrán pasado, ¿o no? ¿Les gusta el tema de quién la juna? Entonces lo hacemos así. Con las palmas arriba, arriba, arriba. Porque en este 2017, sí, es la tuya, Rocío Giró. Viví con vos momentos de felicidad, momentos lindos que nunca me voy a olvidar. Y agradezco todo lo que hiciste, mi amor, pero ya se murió lo de nosotros. Puedes estar con muchas mujeres y más, ya no eres mío y eso lo voy a respetar. Pero voy a saltar porque habla de mí esa sucia con la cual estás. ¿Quién la jura? Contaré a ti quien la jura no es su dueña. Si jamás sufriste por ella, no sabes cómo llorabas y a escondidas me buscabas. Palmas arriba, las manos arriba, arriba, arriba. Esta es tu cumple, Quiro. Y a escondidas me buscabas. Con las palmas arriba y arriba. Para los jurados presentes, para todas las provincias presentes y toda la gente. Nos envidió, siempre nos quiso separar. Busco la forma para estar en mi lugar. No, la que no logró, se cree que gano. Pero come las obras que le dejé yo. Puedes estar con muchas mujeres y más. Ya no eres mío y eso lo voy a respetar. Pero voy a saltar porque habla de mí esa sucia con la cual estás. ¿Quién la jura? Contar aquí quien la jura, si jamás quien la jura es atrevida, mala gente por quería contar y quien te enseñaba a gozar en una cama. Yeah.